La pregunta de hoy va dirigida a Javier Rodríguez, desarrollador de software y director de Mac Soluciones. Javier, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Isaac Ferrer nos ha enviado su pregunta en una nota de voz a nuestra dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Escuchamos la pregunta de Isaac. Muy buenas, Jaume, y muy buenas a todos vuestros colaboradores. Mi pregunta esta semana hace referencia a la nueva versión para los ordenadores Mac OS X El Capitán. Se decía de que va a mejorar su rendimiento incluso en los ordenadores Mac más antiguos. Quisiera que me pudieran confirmar este hecho y los que lo hayan probado, pues poderlo ratificar. Muchas gracias. Agradecemos a Isaac que nos haya enviado su pregunta en una nota de voz y Javier, ¿qué puedes responder? ¿Has probado El Capitán en máquinas antiguas? Efectivamente, lo he probado y no solo mejorará el rendimiento en los Mac más antiguos dentro de las especificaciones de aquellos equipos que sean compatibles, sino también en cualquiera de los actuales. ¿Por qué? Pues porque una de las novedades que nos trae El Capitán es la migración del framework que hasta ahora solo se venía utilizando en iOS, que es Metal, y que a partir de ahora también la tendremos en el sistema operativo de los equipos de escritorio y los portátiles. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas las operaciones gráficas, y por todas las operaciones gráficas se entienden incluidas también las que se realizan en el propio escritorio o todas las que cubren a lo largo y ancho del sistema operativo, pues van a ver beneficiadas de esta aceleración. Por tanto, solo en esa parcela mejora el rendimiento. Aparte de las mejoras que también implica de seguridad y que es lo que nos lleva a que siempre recomendemos la actualización hacia las versiones más recientes, más actuales de los sistemas operativos. Tenemos que decir que El Capitán está disponible desde el 30 de septiembre, pero cuéntanos, ¿cuáles son las principales ventajas de El Capitán? Bueno, pues aparte de lo que te comentaba, o que a mí más me interesa del tema de seguridad, bueno, pues también vemos actualizadas algunas facetas en la forma de las aplicaciones que los usuarios pues veníamos demandando desde hace bastante tiempo, entre ellas, y aquí, igual que comentamos en anteriores ocasiones, pues se produce una mayor integración entre el sistema operativo de escritorio y la versión para dispositivos móviles, tanto de mensajes como de notas, como bueno, pues también la gestión de las ventanas o las pantallas completas que nos permiten compartir espacios y hacer una mejor gestión del espacio disponible, ¿no? Tiene mucho mérito que un sistema operativo tan avanzado pueda instalarse en máquinas antiguas. Y Javier, esto dice mucho de Apple y sobre todo de sus desarrolladores, que son los que lo hacen posible. Sí, esto viene un poco pues también a desdecir lo que siempre se está comentando y yo siempre me he puesto un particular interés en decir que no es tanto así, lo de la obsolescencia programada. Yo estoy segurísimo que el sistema operativo de Apple, en este caso macOS 10, es uno de los sistemas operativos que más aguanta los equipos de mayor edad, por así decirlo, de generaciones más antiguas, ¿no? Lo cual, bueno, pues también nos otorga un mayor retorno de la inversión de la compra que hicimos en su día. Esto no significa que siempre sea conveniente ejecutar la última versión del sistema operativo en función de lo que estemos o para qué estemos utilizando nuestros ordenadores, especialmente si dependemos de extensiones de terceros o de componentes de software muy específico que nos puedan afectar a la productividad del día a día. Entonces esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta o que vigilar antes de hacer la actualización hacia la nueva versión del sistema operativo, ¿no? Claro, sobre todo antes de actualizarnos a un nuevo sistema operativo debemos informarnos de que las aplicaciones que más utilizamos están actualizadas para el nuevo sistema operativo. Si no, ya sabéis que tendremos sorpresas desagradables. Te pongo un ejemplo que yo creo que a lo mejor podría afectar a la mayoría de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Que es el de las máquinas virtuales. Sabemos que las dos principales herramientas en este sentido son tanto Parallels como VMware Fusion, y en ambos casos, en función de la licencia que hubiésemos comprado en su día, pues nos podemos encontrar que si instalamos el Capitán, pues dejan de funcionar, lo que nos supone que tendríamos que hacer un desembolso adicional, una inversión adicional en la actualización de dichas aplicaciones para seguir trabajando con las máquinas virtuales que estuviésemos utilizando. Otra cuestión, pues es lo que te comentaba, ¿no? Esto es para nichos muy, muy, muy verticales, pero que ocurre y que dependen del hardware que se está utilizando de una serie de extensiones muy específicas y que no tienen por qué asegurar la compatibilidad con las nuevas versiones del sistema operativo. Entonces, estos casos tan particulares, a lo mejor no tanto para el público general, pero sí casos particulares de realmente un uso profesional y muy vertical de los Mac, pues conviene hacer una lista de comprobación antes de tomar esta determinación, o bien algo tan sencillo como hacer previamente un experimento de instalar el Capitan sobre un disco duro externo, una partición adicional, comprobar sobre este disco duro externo la partición adicional que todo funciona como debería, y una vez que nos aseguremos de esto, bueno, pues ya lo instalamos sobre lo que sería la partición o el disco duro interno de nuestro Mac, lo que es la máquina de producción. Y así nos evitamos cualquier tipo de problema. Claro que sí. Seguro que Isaac te agradecerá tu respuesta. Javier, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, un saludo a todos. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestras preguntas en notas de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com, y seguir la conversación en Twitter con el hashtag TerritoryMac.